tenemos que vivir cantando para no llorar. Y yo no voy a trabajar, estoy cansado de pensar. Los vagabundos vienen a cantar. Los vagabundos vienen a cantar. Los vagabundos vienen a cantar. Los vagabundos vienen a cantar. Aquí venimos a enseñar que el mundo es una confusión. Los vagabundos vienen a cantar.